por los hilos de los ruidos, por los cabellos de los aromas, por las estelas de las sillas, por el nombre de todos los objetos con alma, por el azúcar del favor de sal, por el detalle del vapor de pan, por las voces que llaman a desayunar, los trabajos del hogar van tirando de los pies de los días, los van sacando de su sueño y los suben a esos árboles que se ven por la ventana. Por los hilos de los ruidos, por los cabellos de los aromas, por las estelas de las sillas, por el nombre de todos los objetos con alma, por el azúcar del favor de sal, por el detalle del vapor de pan, por las voces que llaman a desayunar, los trabajos del hogar van tirando de los pies de los días, los van sacando de su sueño y los suben a esos árboles que se ven por la ventana.